CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca estuvo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Más allá de que el tema de la UAM, que ya vamos a estar escuchando, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, no se trató ayer con él, se definió por parte de la coalición de gobierno tirarlo para más adelante y pedirle al ministro que venga exclusivamente a hablar de ese tema cuando estén más avanzadas las negociaciones que se están llevando adelante sobre esta temática. Obviamente varios de nuestros colegas le preguntaron a Viarte sobre el tema de la gobernanza de esa unidad agroalimentaria metropolitana. Van a escuchar que habla sobre esa situación. Reitero, más allá de que no estuvo en la discusión con los legisladores en la jornada de ayer de presupuesto. Le preguntamos nosotros por el tema de los funcionarios, porque ustedes han escuchado a los representantes de ASGAP, que nos dijeron se van a reunir el día 10. Nosotros se lo dijimos a Uriarte, Uriarte nos miró con cara rara y dijo, bueno, nos vamos a reunir ahora en noviembre. No me confirmó el 10, pero yo tengo confirmado por el sindicato de que sí sería el 10. Vamos a ver si Uriarte lo recibe el 10 o no. Y me dijo, yo ya me reuní con dos sindicatos, me falta el último porque son tres. Es decir, habló de ASGAP como un tercer sindicato con el que se tiene que reunir. Y sobre lo que plantea, en este caso, la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la falta de personal y las jubilaciones de mucho de su personal, reconoce la cantidad importante de gente que se va a jubilar, pero dice que hay que resolver este tema con imaginación. Dijo que hay que resolverlo de esa forma y que se va a poder cumplir las tareas debidamente más allá de que ese personal falte. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Todas las expectativas que tenía en el Senado respecto al presupuesto del Ministerio de Ganadería, inclusive cubrimos algún otro artículo que no correspondían a este inciso, pero sí por ser referido al agro nos involucraban. Y la verdad que fue una sesión larga, pero muy, muy provechosa, ¿no?, para ambos. Va a tener que volver la semana que viene por la UAM probablemente. Y probablemente, ¿no? Es un tema que quedó fuera de la discusión hoy para poderlo tratar en forma especial. En el marco de esa negociación, cualquier cambio que se aleje de lo que aprobó Diputados, ¿perjudica el objetivo inicial del Poder Ejecutivo? No necesariamente, no lo veo. El objetivo nuestro lo consideramos, hablo como Ministerio, Poder Ejecutivo, plenamente cubierto en el sentido de que el tema está en discusión. En relación al tema funcionario, que también es otro tema que tiene peso dentro de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, creo que además el 10 usted se va a reunir con el sindicato, si no me equivoco, el 10 de noviembre. ¿Cómo está el tema? ¿Se ha podido trabajar con ellos en relación a tranquilizarlos sobre la cantidad de funcionarios? En el Ministerio existen tres sindicatos. Ya nos hemos reunido con dos, nos queda pendiente con uno, la FGAP, que tenemos fijado para los primeros días de noviembre, ¿no? La preocupación de la situación del funcionariado del ministerio es heredada, no es un tema nuevo. Es un ministerio que tiene un porcentaje de trabajadores que están con causal jubilatoria para los próximos tres años o cuatro, del orden del 50%. O sea, es parte de la realidad de este ministerio, que si se le suma un tema de vacantes, obviamente la preocupación está, lo que no quiere decir que el ministerio no pueda desempeñar su función, eso pasa por otro lado, y de hecho el ministerio lo ha venido haciendo con esta circunstancia que vuelvo a reiterar, no es de ahora, es un tema que se viene dando hace un tiempo diría prolongado, porque yo escuchaba a los mismos sindicatos cuando no era parte del ministerio decir las mismas preocupaciones que hoy dicen, ¿no? Y todavía pongo la prueba que tuvimos que pasar en el reciente otoño con la pandemia, que tuvimos que funcionar con sensibles bajas en la plantilla de trabajadores. Y el Ministerio ha seguido funcionando, ¿no?, brindando las garantías que tiene que brindar. O sea, yo creo que estamos llamados a repensarnos, a tener mucha creatividad y ver cuáles son y dónde debemos tener a la gente que tenemos, ¿no? Ahí tenían la posición del ministro en relación al tema de los funcionarios, vinculado a, reitero, manejar todo con creatividad, un poco de imaginación, pero reconoce por lo menos que lo que están planteando los trabajadores es preocupante. Habla de que esto no es un tema nuevo. Yo reconozco, Abriarte, que este no es un tema nuevo, porque cada vez que hablaba con distintos dirigentes, porque las presidencias de ASGAP iban cambiando, cuando iban a las rendiciones de cuentas durante los gobiernos de Frente Amplio, el planteo también era muy similar, de que faltaba personal, que había gente para jubilarse, pero en este caso ya hay una situación donde la cantidad de gente que se va a jubilar y que durante los gobiernos Frente Amplista no se adecuó la necesaria cantidad de personal a esas jubilaciones, hacen que ahora esté muy complicado el problema. Y creo que, más allá de que este es un tema heredado, si se quiere, quien tiene que resolverlo ahora es la autoridad que está al mando, y la autoridad que está al mando es Uriarte. Digo, no me sirve a mí que me diga que esto es culpa del gobierno anterior. Le reconozco que en realidad ya en el gobierno anterior había quejas del sindicato y de que es verdad que eso no se resolvió durante el gobierno de Frente Amplio, pero quien tiene que dar una solución ahora es él, que está como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Después le preguntamos también a Uriarte, porque él habló del déficit hídrico, por el tema de los seguros, porque también esto es otra de las problemáticas que pone ASGAP, el Sindicato de Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la mesa, que antes esto se atendía con fondos muy puntuales, que los creaba el propio ministerio, y ahora se le está pidiendo al productor que compre seguros, que esto es muy distinto, el cambio de paradigma es muy diferente. Y bueno, Uriarte me derivó a Juan Ignacio Bufa, porque Bufa, que es el subsecretario, es quien está trabajando en este tema de los seguros privados. Ellos lo ven, sí, como una herramienta para resolver problemas como el que se está por venir o que se está viniendo de a poco, que es nuevamente otro déficit hídrico, porque ha llovido muy poco, y decía el ministro, ya hay producciones que están comprometidas. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Juan Ignacio Bufa, su secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre el tema que le planteábamos nosotros de los seguros privados. Y también habló la directora general de la Secretaría, Fernanda Maldonado, porque una colega le preguntó por el tema de bienestar animal, que es un proyecto que está dentro del presupuesto y que muchos dicen no tiene el dinero suficiente como para funcionar. Bueno, ella sí habla de la estructura y cómo funcionaría ese plan. Los seguros, un caso muy claro es el caso de la granja, donde parte del fondo de la granja se destina a subsidiar parte de las primas de los seguros para la granja. En esa línea estamos tratando de potenciar y desarrollar este instrumento en otros rubros. La ganadería ha tenido algunos proyectos piloto para desarrollar seguros. La agricultura de secano es un sector que se ha dificultado el desarrollo de instrumentos potentes en esta línea, y lo que estamos haciendo en línea, como el ministro dice, de desarrollo de bienes públicos, es tratar de encarar un proyecto con el fin de obtener mayor información, que es el insumo clave para desarrollar seguro de rendimiento agrícola. Y en ese camino estamos, y estamos trabajando muy fuerte con el sector privado y con las aseguradoras públicas y privadas. Ministro, quería consultarle si han podido avanzar con el Instituto de Bienestar Animal, con la puesta en marcha, que es algo que, bueno, el fin de semana se suspendió una carrera de galgos, por ejemplo, en San José. Se espera también que funcione este instituto para avanzar más en este tema. ¿Qué está...? Sí, ahora le daría la palabra a la directora, que es la que más sabe de mi trabajo, ¿no? Reitero que esto viene porque cuando yo pregunté por los seguros, me dijo el ministro, le derivo a Nacho, en realidad es Juan Ignacio Bufa, que es su secretario. Y ahora cuando preguntó la colega, dice, la derivo a la directora general de la Secretaría, Fernanda Maldonado. Es una fiel demostración de cómo se está plantando este ministerio en esta nueva administración. Sí, estamos trabajando intensamente en el aterrizaje de lo que es la estructura del Instituto de Bienestar Animal, esperando la aprobación ahora del proyecto de ley de presupuesto, pero sin perjuicio de eso estamos realizando conjuntamente con el subsecretario una gira por todo el país para comenzar ya con los puntos focales a través de las intendencias, coordinando intensamente con la Comisión de Zoonosis, que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública, procediendo a realizar los correspondientes proyectos de convenio para con el Ministerio de Salud Pública, para con la Comisión de Zoonosis, con los privados, también llamado a licitaciones por lo que es el Plan Nacional de Castraciones y el Plan Nacional de Albergues. Así que bueno, a principios del semestre próximo ya vamos a comenzar a implementar las primeras medidas, sin perjuicio de que estamos avanzando en un proyecto piloto en alguno de los departamentos cercanos a Montevideo, que bueno, en los próximos días le estaremos ampliando. Nos vamos a la pausa y seguimos. El senador Carlos Camí confirmaba que el tema de la UAM no se trataba ayer con el ministro de Ganadería y Pesca, pedido de la coalición multicolor, porque quieren darse tiempo para la negociación. Esto de alguna forma establece que el tema de la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana va a estar negociándose fuera de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. No. Va a ser en esta comisión que se tiene que definir este tema. No es que la vayan a pasar a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca como pide Carolina Cose, la intendenta electa, o el propio Frente Amplio. La idea es negociarlo acá. Difícil negociación porque el Frente Amplio se mantiene con que la gobernanza es de la Intendencia Municipal de Montevideo. Pero igual se aspira a que, como puede llegar a avanzar esa negociación, a que este tema no fuera justamente ayer un ida y vuelta con el ministro, sino que el ministro vuelva, tal vez la semana que viene o la próxima, a hablar exclusivamente del agua. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí. Solicitado con la presencia del ministro de Ganadería hoy, que no se traten los artículos que tienen que ver con este tema, para postergar el tratamiento y volver a reunirnos también con la comparecencia del ministro de Ganadería y el equipo correspondiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y el propósito de esta solicitud de tiempo es porque estamos intentando arribar a un acuerdo que nos permita encontrar un camino de entendimiento en un tema importante. ¿Acuerdo en la coalición de gobierno o también con la oposición? Acuerdo general. Yo soy partícipe de que en estos temas importantes tenemos que intentar hasta último momento lograr acuerdos amplios, cuanto más grandes y más amplios mejor. ¿El acuerdo puede llegar a incluir eliminar ese artículo? Prefiero no adelantar porque estamos trabajando y hay senadores de distintos partidos políticos que estamos precisamente intentando ver cómo podemos lograr un acuerdo en un tema de interés importante para todos. ¿No satisface la solución encontrada en diputados? Estamos trabajando en alguna modificación. Camil, ¿siempre la idea es tratar este tema dentro del presupuesto o podemos pensar tratarlo en algún momento en la Comisión de Ganadería y Agricultura? Me parece que el momento es, en mi juicio personal, creo que la ley de presupuesto es el momento adecuado. ¿Esta negociación no incluye un diálogo con COSE, con el intendente electo? No tengo previsto en el ámbito parlamentario incluir a la intendenta de Montevideo, pero por supuesto que me parece que los diálogos tienen que estar abiertos con todos los representantes que tienen que ver directamente con este tema. Por supuesto que la intendencia de Montevideo tiene muchísimo rol. ¿Y se marcaron un plazo de tiempo para confirmar cuál restricción van a tomar? El plazo lo marcan los plazos constitucionales del presupuesto. Que es el 3 de diciembre, ¿no? Para aprobarse en la Cámara de Senadores tienen hasta ese tiempo. Y también el senador de Por la Patria, Jorge Gandini, también del Partido Nacional, indicó que las resoluciones en relación a este tema tienen que ser tomadas en la Comisión de Presupuestos, no queda otra, dijo Gandini. Estamos dando este tiempo para ver si llegamos a acuerdos, pero nada más. A ver, todos tenemos opiniones iniciales, pero todos sabemos que unos necesitamos a otros. Articulado respecto a la gobernanza de la UAM, hay que hacer un esfuerzo para que salga aprobado en el presupuesto, no después, y salga con el mayor acuerdo posible. Y en eso se está trabajando. Hemos trabajado todo el fin de semana largo, que ha servido mucho para esto. No está todavía pronta una solución, por eso el propio ministerio venía con disposición, el Frente Amplio lo pidió algunos días, pero la semana que viene creo que vamos a estar en condiciones de volver a recibir al ministerio para encarar un proyecto que no sea exactamente el que viene de diputados, pero nos acerque a una posición. Lo que hay que pensar es que detrás de la solución tiene que haber una buena gestión y tiene que ser apta para cumplir un plan de negocios que mejore la comercialización, la intermediación y no afecte el precio final de los productos a los consumidores. Y para eso hay que tomar decisiones bastante rápidas y consensuadas. Y en eso estamos trabajando con mente abierta, con consultas a muchas partes, porque son muchos los involucrados, del gobierno, de la intendencia, de los partidos de la coalición, del propio Frente Amplio, de los productores, y estamos trabajando fuerte. Es la tarea que sabemos hacer los políticos. Desde la bancada de senadores del Frente Amplio aseguran que este tema no se está negociando todavía con ellos. Está bien, está bien. Las negociaciones de verdad no se cuentan en la prensa ni se discuten públicamente. Los políticos trabajamos mucho en los corredores, en otros ámbitos, porque se trabaja, como pasó con la LUC, para encontrar soluciones que conformen a la mayoría, sobre todo cuando está en juego, más que el poder, la gestión de un plan de negocios, que si no funciona, terminan pagando las garantías, que son los productores, que es el gobierno y es la intendencia. Así que tenemos que encontrar una solución que nos sume a todos detrás de un proyecto importante y estratégico para el país. ¿Esa solución se la van a proponer después a la Intendencia de Montevideo, es decir, a las autoridades electas prácticamente, ya están en funciones? ¿O cómo logran esa articulación una vez que la coalición resuelva en la interna qué es lo que va a hacer? Todos están al tanto. Cada uno hace las gestiones donde le toca hacerlas. Vamos a ver, no se le va a imponer nada a nadie. La Intendencia, sin duda, es una parte muy importante de esta decisión, porque es quien tiene que gestionar, igual que el Ministerio de Ganadería. O sea que no puede haber una negociación solo entre parlamentarios. Cada uno sabe con quién tiene que consultar. ¿La coalición ya definió que este tema se resuelve en la ley de presupuesto? Bueno, la coalición sí. Eso está resuelto, porque no votarlo significaría que quedara vigente la gobernanza actual, que es la gobernanza de la Intendencia absolutamente. Pasarlo para otra instancia sería resolverlo después que la UAN comienza a funcionar, es decir, que tendríamos que cambiar el caballo en la mitad del río, y eso no es bueno. Tenemos que hacerlo ahora. Todavía no se mudó la UAN, va a postergar un poco esa mudanza, y es el momento de tomar una decisión que la vamos a tener pronta el 3 de diciembre, que es cuando se aprueba el Parlamento en el Senado. Así que hasta el 3 de diciembre tenemos tiempo para encontrar una solución y conversar, es la tarea que tenemos. ¿Se muda antes de diciembre la UAM? No se muda. Seguro que no se muda, porque hay muchas cosas que no están prontas, y le puedo asegurar que se va a mudar el año que viene. Galdiri, si no se arregla acá en el Senado o se logra una solución definitiva, ¿se vota lo que el diputado determinó o puede haber cambio? Bueno, esa es una opción. Las dos con las que llegamos es la de diputados y nada. La de la coalición y la del Frente Amplio. Entre esas dos opciones tenemos que trabajar, es lo que estamos haciendo. Así que yo confío que sí, que vamos a encontrar una solución. ¿Y no le preocupa la amenaza de mudanza del mercado modelo y que la UAM se transforme en esa cáscara vacía que decían las autoridades actuales en el Internet? Nada de eso puede pasar. Tenemos que encontrar una solución que le sirva a todos, que le den certezas a los productores, a los comerciantes del mercado, a los intermediarios y sobre todo a los usuarios. Si las cosas salen mal, puede terminar en desabastecimiento, puede terminar en aumento de precios. Nada de eso puede pasar. Ahí estaba el posicionamiento del gobierno en relación al tema de la unidad agroalimentaria metropolitana. Yo creo que se está muy lejos de un acuerdo y esto puede llegar a terminar muy mal. Hacemos la pausa, volvemos. ¿Seguimos? Y seguimos con lo que tiene que ver al pedido concreto de interpelación que el Frente Amplio va a hacer. Digo, va a hacer porque, más allá de que lo definió, necesita que haya un pleno de la Cámara de Senadores, una reunión de Senado para oficializar, en este caso, su iniciativa de interpelar al ministro Larrañaga y que allí se vote. Los votos para interpelarlo lo tiene. El tema es que, por ahora, los plenos de la Cámara de Senadores están todos suspendidos, hasta justamente el 3, por lo menos, de diciembre, a partir de que se está analizando el tema del presupuesto. Por lo tanto, necesitaría una reunión extraordinaria que va a tener que negociar con el oficialismo para hacerla, a fin de justamente hacer el planteo formal. El senador Charles Carrera se encargó de explicar las razones por las cuales quieren interpelar a Jorge Larrañaga. del principio de decir que se está ejerciendo el principio de autoridad. Esto es un tema mucho más complejo y nosotros queremos dar un debate en ese sentido. La FIT, nosotros en estos días estaríamos presentando la moción. Como ustedes saben, nosotros tenemos las sesiones suspendidas porque estamos en tratamiento de la ley de presupuesto. Se presentaría la moción, tenemos los votos para interpelarlo, se necesitan un tercio y tenemos 13 legisladores. El miembro interpelante va a ser el senador Enrique Rubio. Y el sentido sería un tema de diagnóstico y por otro lugar nosotros consideramos que a partir de la política de improvisación que se está llevando adelante, se está dejando al desamparo a los funcionarios policiales. Decir que se respalda a los funcionarios policiales es decir, es defender el salario, es defender la tecnología, es defender el desarrollo de la actividad y en este momento, a través de un cúmulo de políticas que se está desarrollando, se va por el camino equivocado. Queremos señalar asimismo que hace días que venimos tratando en la coordinación, en el ámbito de los senadores del Frente Amplio, la interpelación, y no se refiere por los hechos del fin de semana. Queremos dejar claro eso también, porque hace días no precipitar esos hechos y queremos dejar en claro en ese sentido. Es decir, acá hay un cúmulo de situaciones que se vienen dando, donde, por ejemplo, esa improvisación política, ese ataque constante a la oposición, es el no hacerse cargo, y por ejemplo, en cada oportunidad que habla con ustedes, está haciendo referencia a la oposición, y él es el ministro del Interior, es el ministro de todo el país, y se tiene que hacer cargo y responsable. Y no puede ser que en cada oportunidad que tiene de hablar con ustedes, está atacando constantemente a la oposición. Eso no hace un ministro del Interior. Él es el ministro más importante, uno de los ministros más importantes de las diferentes carteras del Poder Ejecutivo, y eso es un tema que nos preocupa y tiene que estar sobre la mesa. El ministro vaya a comparecer en la semana que viene, el día 11. Se va a suspender la comisión de convivencia, ya hemos acordado con el senador Camí. Luego de esta reunión, yo ahora termino con ustedes, voy a confirmar que vamos por el camino de la interpelación. Lamentablemente, hace tiempo que estábamos convocando al ministro de la comisión, por diferentes motivos se fue posponiendo, pero bueno, lo que definimos es la convocatoria a la responsabilidad política. Senador, ¿por qué? Esa es una de las situaciones de varias. ¿Por qué razón se convoca al ministro? Destituir a un jefe de policía como se destituyó a Herodes Ruiz, es, sin lugar a dudas, es una de esas situaciones. El jefe estaba preocupado en su momento por una serie de situaciones que no se estaban dando. Por ejemplo, el tema de las usurpaciones, los desalojos forzosos no se estaban dando. En Montevideo se volvieron a ocurrir. El jefe de policía al momento trata de tener un diálogo con una persona que es referente en el trabajo comunitario, trata de buscar información y se lo destituye. Eso no es la forma de trabajar de un ministro como en este caso el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Cuando hay personas que estuvieron por dentro del ministerio, como en tu caso, porque creemos que es una interpelación, nosotros queremos elevar el debate, porque en definitiva, desde el Frente Amplio, lo que nosotros siempre decimos es que las políticas en materia de seguridad y convivencia deben ser políticas de Estado, y en ese sentido es que estamos proponiendo a partir del debate del miembro interpelante. El ministro Larrañaga en este momento ha manifestado que lleva 8 meses de gestión, critica la gestión del Frente Amplio, es decir, ¿no es apresurado esta determinación? No, porque nosotros creemos que estamos a tiempo, porque si es un tema diagnóstico, si hay un diagnóstico equivocado, creemos que es importante que sea un debate en el Pleno del Senado acerca de cuál es es decir, de cómo se deben dar las discusiones y las puestas en marcha de los diferentes programas. Aquí lo que vemos nosotros es que es uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad. Estamos en una pandemia, los números no han mejorado, estamos volviendo a ver situaciones muy complejas y eso es lo que nos está preocupando. Ahí tenían la palabra entonces de Charles Carrera hablando de esta interpelación a Jorge Larrañaga. Cambiamos de tema, el director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública, Miguel Asqueta, dijo que nunca se perdió el control del COVID-19. Es verdad que ha habido aumentos de casos, han existido fallecimientos como se vienen dando en los últimos días, pero no se ha perdido el control respecto al seguimiento del COVID-19 en nuestro país, y explicaba por qué. Tenemos algunas conclusiones que son idénticas a las que tenemos hoy. No es que no se haya progresado, no se haya aprendido nada nuevo, pero estos avances no hacen otra cosa que confirmar que tenemos que reforzar lo que venimos haciendo el primer día. A ver, el coronavirus lo transportan los seres humanos. Esto no es una bomba neutrónica, esto no es algo que cae por la lluvia, esto no es algo que viene por los ríos, como epidemias que vienen por los ríos, o por vectores animales o insectos o lo que fuere. El virus lo portan los seres humanos, como tal llegó a nuestro continente y a nuestro país portado por seres humanos, y desde el primer momento, que tampoco es algo que se haya descubierto con el coronavirus, quienes trabajan en esto epidemiológicamente y en la transmisión de estas epidemias saben que lo que hay que hacer es controlar la transmisión de ese virus, detectar lo más rápido posible a aquellos que están enfermos, proteger a los grupos vulnerables y tener todas las capacidades instaladas para que todo ello pueda llevarse a cabo de la mejor forma posible hasta que el genio epidemiológico, ese virus, por alguna razón se atenúe o hasta que surjan tratamientos efectivos a las enfermedades. Este virus no tiene un tratamiento, no tiene tratamientos que hagan que disminuya la actividad viral en sí. Los tratamientos que ustedes ven y que todos los días muestran a pacientes internados o a los CTI son tratamientos para los síntomas que generan disfunciones en el organismo, por lo cual puede morir una persona, pero no un tratamiento para que el virus se inactive, como cuando hay una infección por una bacteria que uno da un antibiótico y a los pocos días esa bacteria no está. Como tal, las medidas que hemos prodigado en información para la población deben sostenerse y son las que han hecho que Uruguay sea uno de los países mejores en el mundo en el control de la pandemia. Una pandemia que ha estado siempre controlada. Aquí en Uruguay nunca hubo un descontrol de la pandemia. Ha habido situaciones, como en estos últimos 15 o 20 días, donde el aumento de casos positivos detectados, en base a un aumento importante en el número de testeo, que gran parte tiene que ver con lo que se ha hablado en esta mesa, con las capacidades instaladas nacionales, nos ha encendido alguna luz de alerta que en definitiva la trasladamos a la población. ¿En qué sentido? Si nosotros no hacemos lo que venimos diciendo, y acá vuelvo al principio, de hace 7 meses, tratar de evitar las aglomeraciones, tratar que las personas interaccionen sin cuidados unos con otros, sin los tapabocas, sin la higiene corporal adecuada, sin el distanciamiento físico sostenido que hay que tener, el virus va a pasar de una persona a otra. Se votó en la Comisión de Salud Pública finalmente el proyecto de ley que estaba demorado por la negativa de Frente Amplio y sus mayorías en la legislatura pasada. En esta legislatura, en la jornada de ayer, nuevamente el Frente Amplio votó en contra a Cristina Lustenberg, pero ahora las mayorías son distintas y el proyecto fue aprobado en comisión y la idea es aprobarlo a corto plazo en el Pleno de la Cámara de Diputados. Tiene que ver con la internación voluntaria anticipada, es decir, una persona que consume drogas, puede cuando está en este caso libre de las adicciones firmar un documento que establezca que cuando está drogado pueda ser obligado a estar internado, justamente con ese permiso anterior que dio cuando no estaba bajo los efectos justamente de su adicción. Gabriela Hoss es representante de las Madres del Cerro. Hace mucho tiempo que venían peleando por esto, porque la idea es que sus hijos, por ejemplo, terminen internados y no que terminen presos o terminen muertos. Y hay lugares en donde se puede internar, pero sale muy caro. Entonces la idea es que existan lugares en donde no haya que pagar para poder de alguna forma tener de la mejor manera. Pero además, cuando aún pagando, si ese muchacho abandonaba el lugar, no había manera de obligarlo a volver. Entonces pagaban y se fugaba el joven bajo los efectos de la droga y no había manera de hacerlo volver al tratamiento. Con esta ley sí. Escuchamos lo que decía Gabriela Hoss. Muy grande, ya que en tantos años que venimos presentando este proyecto hemos perdido muchos hijos en el camino por no tener una oportunidad de brindarles un tratamiento. Creemos que la internación es el primer paso para poder salir del tema de las adicciones. Y la voluntad en ellos está en el momento que quieren internarse, pero al poquitos días desaparece. Entonces, esta ley va a tener esa importancia, ¿no? De que puedan estar en un tratamiento digno y poder sostener ese tratamiento cuando las familias estamos pagando un tratamiento que son muy costosos, de $1,000-$1,500 mensuales acá en Uruguay. Nuestros hijos a los 2 o 3 días desaparecen y quedamos siempre con la deuda de que ya hemos pagado y nuestros hijos no cumplieron el tratamiento. Esto abarcaría un poco también todo eso, ¿no? De que la familia esté un poco más acompañada en este proceso para la internación y el proceso de rehabilitación de cada hijo. Gabriela, y además hay que tener en cuenta que muchos de esos jóvenes terminaban presos porque en vez de estar internados delinquían por la droga y terminaban detenidos, ¿no? Tal cual, hoy por hoy tenemos un récord de personas procesadas por el tema de adicciones. Hace unos años atrás se calculaban 6.000 personas que estaban procesadas en el 2017, hoy por hoy tenemos 11.800, casi 12.000 personas procesadas y el 80% es por adicciones. ¿Les hubiese gustado que todos los partidos apoyaran esta solución? Pensamos que todos los partidos deberían haberlo apoyado, porque nadie está libre de esto. Y creo que es muy importante la unión cuando queremos salvar a la juventud, más que nada, de todo el país. Hablamos también con la diputada Nivia Rech, del Partido Colorado, que fue la que presentó el proyecto de ley. Es un día histórico porque es la primera vez que se le da respuesta a los adictos de este país en lo que es a la rehabilitación. Y este proyecto lo que establece es que una persona mayor de edad, que está psíquicamente apta en un momento de lucidez, puede expresar su voluntad anticipada a través de la firma de un documento que en un momento en que no está bien y que está bajo los efectos de la droga, pueda ser internado y pueda ser rehabilitado por su familia. ¿Se votó por unanimidad o hubo oposición del Frente Amplio? No, se opuso al Frente Amplio. En la sesión de hoy estaba presente Alfredo de Matos por el Partido Nacional, la diputada Pérez Bonavita, en mi caso por el Partido Colorado, y la diputada Lustenberg, y la única posición fue por parte del Frente Amplio y la diputada Lustenberg. Desde el Frente Amplio planteaban la necesidad de hacer un proyecto más integral en base a las delegaciones y a las personas que fueron escuchando en comisión. Sí, el Frente Amplio se negó en el periodo pasado a rehabilitar adictos. El Frente Amplio en las anteriores administraciones ha recorrido el camino de habilitar la venta de marihuana. Nosotros queremos recorrer el camino de poder darle a esas miles de familias que hay en el país que están teniendo una problemática que realmente es angustiante por parte de algunos de sus integrantes, poder darle una herramienta para rehabilitarlos, porque hoy por hoy es un problema real y hay muchos uruguayos que quieren rehabilitar a sus familiares, pero hasta este momento no tenían las herramientas para hacerlo. En la práctica. Bueno, esto en la práctica, por supuesto que depende también de la persona. Hay quien pueda tener una cobertura asistencial privada y hay otra que pueda tener una cobertura en el ámbito público, digamos, a través de ACE. Cada institución tiene que brindar este servicio de rehabilitación. Todas las instituciones ya de por sí cuentan con profesionales que pueden integrar este equipo multidisciplinario que nosotros hemos estado mencionando. Hasta aquí nos vamos, en este caso Gonzalo Isasmendi de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.